Es función del trabajo preventivo en cada una de las instituciones educativas y del municipio garantizar el nivel de atención a todos los niños, adolescentes, jóvenes, a través del proceso de centro educativo, influyendo en él el medio familiar y comunitario, para poder vincular el hogar con la escuela y garantizar la adopción de medidas de forma oportuna para evitar que se presenten problemas que afecten el normal desarrollo de estos niños, adolescentes y jóvenes. En nuestro país siempre se ha trabajado desde la escuela, con el vínculo familia-comunidad, evitar que a nuestros niños, adolescentes y jóvenes se les maltrate en la forma de ponerlos a trabajar en el tiempo que no es lo correcto. Están destinados para recibir la atención pedagógica en cada una de nuestras instituciones, evitando el abuso al trabajo. Próximamente estamos celebrando el Día Mundial de los Niños en nuestro país. Por lo tanto, es objetivo y fin de cada uno de los niveles educativos, de la comunidad, de la sociedad, de la familia, evitar que los niños sean maltratados o sean abusados en cuanto al trabajo antes de la edad que le corresponde o que se utilicen para otros medios que no son los que están indicados por el Sistema Nacional de Educación. En nuestro país se está definiendo en la preparación que estamos recibiendo en los centros que próximamente se va a realizar una serie de prioridades que van encaminadas a evitar este abuso contra nuestros niños. Dígase que dentro de esas prioridades nosotros vamos a darle una especial atención a todo lo que tiene que ver con el diagnóstico, caracterización y atención de los niños en cada una de sus instituciones educativas. Queremos abordar en esta prioridad todo lo que tiene que ver con la educación vial, evitar el consumo de drogas, los comportamientos inadecuados en las comunidades, atender todo lo que tiene que ver con los convenios. Es por ello que desde el Sistema Nacional de Educación se han definido prioridades para el fortalecimiento del trabajo preventivo en cada uno de los niveles educativos, teniendo en cuenta que debemos hacer la instrumentación y aplicación de la resolución ministerial 111 del 2017, donde se trabaja por cada uno de los niveles las prioridades que debemos dar la atención. Debemos siempre partir del diagnóstico y la caracterización que tenemos de cada estudiante, familia, comunidad, trabajador que está con nosotros. Hay que tener un amplio conocimiento de cómo vamos a cumplir el programa educativo para la prevención del consumo de drogas, otra de las cosas que nos afectan a la integridad física de nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Trabajaremos en función de preparar a los niveles educativos de la primera infancia, primaria y especial, en qué se puede hacer para evitar la trata de personas, que dentro de ella una de las temáticas que se trabaja también es la violencia a partir del trabajo a los niños menores de edad. Y también debemos trabajar en todo lo que tiene que estar relativo a el fortalecimiento de la educación vial en cada uno de nuestros sistema educativo. Quiere decir que es función de cada uno de los educadores que hoy tenemos en nuestras educaciones trabajar en este fortalecimiento y atención a niños, adolescentes y jóvenes para lograr una integridad física y un desarrollo normal acorde a nuestros principios y a lo que hoy se está exigiendo por los altos dirigentes de nuestro país.